suspendes en decencia, si te explota el corazón, si perdiste la paciencia, si te marcas un farol, si se gira la tortilla, si te saltas el control, si te pierdes en Manhattan, si mueres en Nueva York, si el móvil te hace un extraño, si se te arruga la piel, si mantienes la distancia, si te mueres por volver, si te distes por vencido, si el verano se acabó, si te aburre lo sencillo, si se muere el rock and roll, si me calas en los huesos, si amenaza la razón, si te falta algo de espacio, sobran tipos como yo. Vamos a cantar despacio, que me puedas entender. Vamos a estrechar los lazos, vamos a llevarnos bien. Véndela, véndela, véndela morena. Sabes divertir la partida. Si te aprieta la corbata, si olvidaste la moral, si te llegan malas cartas, ya, si Martita se marca un pan, si perdiste tu paraguas negro, si no llueve en tu ciudad, si no soplan vientos nuevos y en tarifa temporal, vamos a cantar despacio, que me puedas entender. Vamos a estrechar los lazos, vamos a llevarnos bien. Y véndela, véndela, véndela morena. Escape la vida. Véndela tú que sabes divertir la partida. Y véndela, véndela, véndela morena. Sabes divertir la parte.